Va la intro animada. ¿Quieres que entre yo o entres tú? Se está escuchando nuestras voces, entonces la gente está escuchando todo. Y como tal, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión en la cual hasta ustedes escucharon lo que estábamos en el detrás de cámaras, antes de cámaras y antes de grabar. Fallas completamente planeadas. O sea, sí, todo fue precisamente para que sepan cómo se prepara esto. Pero quien llegó más preparada que yo es precisamente Cris Mendoza, del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Cris? Hola, Dan, estoy muy contenta. Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Conéctense, anden. Ya tuiteaste que estamos aquí. Ya les dijiste a todos que excelente estamos aquí. Pregunta. No, pero en un momento lo voy a hacer. Entonces, mandamos unos mensajes. Fíjense, hasta Sina nos está ayudando con la distribución de este momento de que estamos en vivo. Porque si los perros se mueven, si los perros ladran, es porque estamos transmitiendo. Pero bueno, Cris, nosotros ya llevamos poquito, creo que llevamos, hay quienes, me da risa, me da gusto en realidad, no crean que me da risa, porque hay quienes empiezan a hacer sus programas de recomendaciones, tú sabes, en Reels, en Facebook, en TikTok, en distintas plataformas. Dicen, pues ¿saben qué? De hecho, tú tienes ya bastante tiempo también haciendo recomendaciones de streaming a través de tus cuentas como en TikTok. Y sin embargo, pues de repente, ay, es que en realidad nadie hace esto. ¿Nosotros cuánto tiempo llevamos haciendo este programa y de qué se trata? Platícale a la gente que nos acompaña. Pues hoy cumplimos 4 años de mes a mes traerles una lista de 6 recomendaciones para disfrutar en internet, ya sea una película, una serie, una miniserie, incluso programas, canales y hasta un club de lectura les hemos traído, la verdad, información padrísima durante 4 años y muchas películas y sobre todo películas, pues ya no están disponibles en los lugares que les recomendamos al principio, algunas ya volvieron incluso. Entonces, bueno, durante 4 años, cada mes, tenemos 3 recomendaciones Dan Campos, 3 recomendaciones yo, y bueno, pues no son las series y las películas que todo mundo está comentando, o quizás sí, dependerá, pero por regla general vemos algo más, que ya se estrenó, algo que está ahí escondido, o algo que viene en el mes en el que estamos transmitiendo. Más o menos, ¿lo dije bien, Dan? De mejor manera no lo pude haber expresado yo. Le agradezco precisamente por la solvencia y la manera tan explícita de detallar las peculiaridades y los entreveres acerca de esta transmisión que tenemos en este momento. Gracias, Cris. De nada, Dan. De nada. Pero bueno, ya pasamos precisamente a mandar precisamente en Twitter para que nos vayan a acompañar. Hoy estamos muy solos, probablemente. Ay, sí. No sé qué está pasando con todos ustedes, pero no se preocupen, esto queda grabado en Twitch, es donde lo tenemos la transmisión en vivo. Eventualmente mañana, si ustedes nos están viendo en YouTube o nos están viendo en Facebook Live, les toca el recalentado. No se preocupen, tiene el mismo candor, sabe igual de bueno. Yo creo que es como el pavo recalentado. Hay veces que pueden decir que está más bueno. No, lo bueno se pone precisamente cuando estamos en vivo, especialmente cuando arrancamos con las recomendaciones. Saludos al GIF, que ya se dejó ver. Gracias por acompañarnos, GIF. Y pues bueno, vamos a arrancar con las recomendaciones, porque creo que hay unas que son hasta como para verlas, no verlas, o para echarles un ojo, como la primera que nos vas a mencionar, ¿verdad, Cris? Pues sí, es una serie que está en Netflix y que de hecho me recomendó una amiga. Y es inglesa, entonces ya no se preocupen, ya no se puede hablar nada coreano, ni, de hecho creo que ni francés en esta ocasión. A ver. Escándalo. Estoy sorprendida. Ni coreano ni francés. Entonces, bueno, vamos a empezar con una serie en Netflix que se llama Detrás de sus ojos. Es británica, lo cual me encanta porque, le di play y yo la verdad es que no esperaba ese acento londinense sensual. Y trata de una chava que se encuentra, es una chava que trabaja y se dedica a su hijo y tiene un tiempito libre y se va a tomar una copa con su amiga no llega, pero pues conoce a un individuo seductor. Bueno, no seductor, pero bueno, hacen buena química y al día siguiente resulta que, pues, es su jefe. Y bueno, pues es un poquito incómodo, pero es más incómodo cuando se da cuenta que está casado. Y bueno, por azares del destino, conoce a la esposa y se hacen amigas. Entonces, es un poco raro, ¿no? Es un poco raro que se empiece. O sea, ella está consciente de que tiene una relación con el esposo y tiene una relación con la esposa. Y ella se revela y dice, yo siempre he sido muy buena, muy bonita, ahora me toca cometer errores y va la mía. Pero, pues la esposa al parecer guarda un secreto. Bueno, más bien la pareja guarda un secreto, no sabemos bien qué es y vamos descubriéndolo a través de, pues, de los episodios, pero también a través de los sueños. Vamos viendo cosas ahí misteriosas. ¿Quién es la mala? ¿Quién es el malo? ¿Quién? No sabemos bien, no quiero spoilearles demasiado, pero es una serie corta de 6 episodios nada más y vale la pena. El final a mucha gente no le ha gustado. Yo no me lo esperaba, o sea, me esperaba una parte, pero otra no me la esperaba. Y pues vale la pena para hasta para la plática de café, ¿no? Te la recomiendo, está en Netflix, Detrás de sus ojos. Behind Her Eyes, en caso de que la vayan a buscar. Behind Her Eyes, si tenemos que decirlo con con esas pronunciaciones, pero bueno. Sí, no, no es la versión de Amigas y Rivales a la londinense, como nos están diciendo, saludos al buen Fers, que también ya está en línea, pero pues tendría como que Amigas algún y rivales. aspecto particular. Y fíjate, hasta parece que nos preparamos, Chris, porque la siguiente recomendación que yo les voy a tener, bueno, también es de la misma casa, es concretamente de una serie inglesa, y también es acerca de resolver algo. Tal vez los personajes de aquí podrían ayudarle a los personajes de allá. Es una serie que se va a estrenar este 26 de marzo en Netflix y se llama The Irregulars. Es una serie de crimen. ¿Y qué es lo que ocurre? Ustedes probablemente conocen al detective más afamado de todo el mundo, Batman, perdón, Sherlock Holmes. Y Sherlock Holmes sabemos que de repente le echaba la mano pues el afamado Dr. Watson, que en realidad era más inteligente que Sherlock, pero era más modesto y dejaba que su cuate se llevara el Bueno, crédito. vemos de qué es Sherlock, porque si hablamos de Benedict, vemos. Nomás porque tiene actitud mamona no significa que sea más acá. Lo digo yo que tengo actitud mamona. Pero bueno, el punto es que The Irregulars es básicamente un grupo que se dedica a ayudarle, así como tras bambalinas, al mismísimo Dr. Watson y al mismísimo Sherlock Holmes, para investigar crímenes, pero los crímenes que están investigando ellos son de naturaleza sobrenatural. Entonces, si de repente, oye, que pudo haber sido un asesinato, pues mándaselo a Sherlock. Oye, que pudo haber sido un asesinato por un rito satánico en el cual llegó una cabra gigante que estuvo devorando todo, pues mándaselo a los irregulares, ¿no? Entonces, sobre eso se enfoca esta serie. Honestamente, ojo, voy a hacer ligeramente la advertencia. Yo le traigo muchas ganas. Pero también siendo honestos, sabemos que el catálogo de Netflix no necesariamente es lo mejor en calidad. Y ya cuando uno empieza a ver Teen TV Show, British Crime TV, bueno, tiene como dos características muy positivas. Y si es para un público más adolescente, entonces ya sabemos que le van a meter cosas apropiadas para atraer la atención de eso. Entonces, sí, espérense algo interesante en perspectiva visual. De hecho, como vimos ahorita la presentación, y también por eso mando un poquito la advertencia. Parece que le hicieron con templates descargados y cosas así como que nada más aventadas para hacer la presentación. O sea, no es exageración, las manchas de tinta y eso es baratísimo, pero bueno. Pero por lo menos parece que tiene una primicia que puede ser interesante. Entonces, asuntos del otro mundo resueltos por detectives desde Londres. The Irregulars y la van a encontrar en Netflix. Creo que le daría play para ver un episodio, a ver qué tal, nada más porque es Sherlock y porque me gustan todas esas series y esos libros. Y pues, y me gusta el Watson, me gusta el señor Watson. Me gusta el Watson, suena muy raro, suena así como que pues me gustan las garnachas, me gusta el Watson, sí, me lo daba Me un gusta el Watson. viernes de chilaquiles, ¿por qué no? Viernes de Watson. Me doy un Watson. Oiga, comporte ese señor. No sé, usted. No, no, pues está bien. Yo no diré nada. Pero bueno, ¿por qué no nos hablas acerca de algo tuyo, de tu propiedad, algo así como que sea de tu siguiente recomendación, Chris? Pues no, no es mío de mi propiedad, pero I'm Your Woman. Fuertes declaraciones. Así se llama la película que les recomiendo, que está en Amazon Prime y que es protagonizada por la mismísima señora Maisel, pero en rubio. Se ve rara. No me gusta rubia, fíjense. Yo sí la prefiero morenita. Creo que se ve más guapa. Dice First que si nos gusta el tipo policíacas, nos recomienda Clarice. Dice Churros y Palomitas que no le gustó. Dice Churros y Palomitas que vio 4 episodios, pero pues me. Bueno, eso es lo que ustedes podrían estar haciendo si están chateando en vivo con nosotros vía Twitch. Digo Twitch. Pero bueno, volviendo a mi recomendación, I'm Your Woman es una película que está en Amazon Prime. De hecho, es producida por Amazon Studios y trata de una mujer que está casada con un muchachón que ella sabe que es ladronzuelo por ahí y es los 70s, creo, por las modas, no me acuerdo muy bien, pero por ahí de los 70s. Y sí, la decoración muy Mauricio Garcés. Ah, caray. Muy, sí. Entonces, la verdad es que visualmente está interesante, ¿no? Las modas, los coches, los lugares. Y bueno, pues esta mujer de un día para otro tiene que escapar de su casa y de su vida sin entender qué es lo que está pasando. De repente así de, te tienes que ir, agarra tus chivas, agarra al chamaco, que ya les tendrán que descubrir de qué chamaco les hablo. Y pues patitas para qué las quiero. Uh-huh. Y entonces pues, se va la chava acompañada de alguien a quien le dice, pues, ve con él. Y en el camino va descubriendo qué onda con su esposo en realidad. Y también, pues, nadie sabe dónde está, nada más saben que tiene que huir y va descubriendo por qué tiene que huir y todo lo que hay detrás de la historia de su marido, que ella, la verdad, es que ignoraba gran parte. Está interesante, la verdad es que no es así, la película del año, ni se van a obsesionar con ella, ni creo que esté en los primeros lugares de la lista de Netflix, porque pues, está en Amazon Prime, ¿verdad? Sí, tiene sentido, creo. Pero bueno, la verdad es que pues está entretenida para pasarte un buen rato con cuates, tú sola, tú solo, con la familia incluso. Sí, no chavitos, porque pues ahí pleitos y sangre y demás, pero pues sí para adolescentes vale la pena, está interesante. No siento que hayan hablado mucho de ella, pero se las recomiendo y además esta chava pues me cae re bien, entonces hay que apoyar sus trabajos, digo yo. Ok, entonces la tienen dirigida por Julia Hart y con Rachel Brosnahan, Marcia Stephanie Blake y Arin C. Keane. La encuentran en Prime Video, como bien lo menciona Chris Mendoza. Pero bueno, lo que sigue, hoy como que estoy dando recomendaciones y antirrecomendaciones, no sé cómo catalogarlo. Pero bueno. Ay, bueno, discúlpame, pero muchas veces tus recomendaciones son antirrecomendaciones. Pero yo siempre advierto, ¿saben? Que, o sea, ¿qué pueden esperar del gran fan de la serie de Charnado? Charnado. Puras cosas de alta calidad y alto contenido, ¿no? Pero bueno, entonces, concretamente, esta es una serie animada sobre la cual se estuvo haciendo ruido en la etapa de preproducción. Está disponible en Crunchyroll, para que vean que no todo nada más se enfoca en una o en dos plataformas. Y se llama Onyx Equinox. ¿De qué se trata? Pues mira, está ambientada en tiempo de los aztecas, porque sabemos que ya tenemos que cambiarle los nombres a las calles, tenemos que olvidarnos de los españoles. Éramos bien chidos antes y seríamos más Teotihuacanda forever a ese nivel. Seríamos más poderosos y seríamos más impresionantes. Y pues esta serie se basa precisamente en esta época en la cual todo se solucionaba con sacrificios de sangre. Entonces, pues va a venir una invasión de seres sobrenaturales. Y resulta que estos seres sobrenaturales, por eso se hacía mucho sacrificio de sangre en la época de los aztecas, para contenerlos, para darle fuerza a las fuerzas protectoras. Pero ¿no? Pues parece Teotihuacán. Sí, ¿no? Sí, sí, está ambientada aquí en México. Ah, pero te digo que, y no es exageración, oye, Chris, tengo hambre. Ay, hagamos un sacrificio de sangre. Oye, fíjate que el internet no agarra bien aquí. Hagamos un sacrificio de sangre. No es exageración. Todos los episodios básicamente se resuelven cualquier conflicto con, adivinen, hagamos un sacrificio de sangre. Entonces, se muestran algunos aspectos. Creo que la propuesta visual es muy interesante. Sí tiene coproducción, efectivamente. Hay talento mexicano que ha estado trabajando principalmente en la música, parte del guionado. Es más producción gringa, tampoco nos hagamos. Aquí en México usualmente estarían haciendo historias de leyendas, pero leyendas de la Nahuala y esas cosas, o películas de huevo, porque pues es lo que vende aquí y el público mexicano no consume. Por eso se hizo la producción, la coproducción con Crunchyroll. Como mencionaba, todos los episodios ya están disponibles precisamente en esta plataforma. Aquí los van a poder ya visualizar si tienen su cuenta para que lo vean. Si no quieren saber si se suscriben en caso de que no estén suscritos, o si no quieren sacar la muestra gratis, ahí dice, pruébalo gratis. Tienen una suscripción. El primer episodio lo van a encontrar precisamente en YouTube para que queden picados. Aquí hay una pequeña aclaración y observación, por eso como que la recomendación va con piquete, o no sé cómo catalogarlo, o con sacrificio de sangre. Miren, trae la gorrita del Chavo del Ocho, este cuate que está por allá. Y está sosteniendo un hot dog gigante, Dios santo, no. La versión en español, las voces están muy padres, la musicalización y el diseño sonoro es muy deficiente. Diciéndoles la verdad, ¿para qué les voy a inventar? La propuesta visualmente es muy atractiva. Sin embargo, también hay detalles. Si pueden verla en inglés, evítenselo, véanla en español, porque las voces, de repente, los personajes ni abren la boca. ¿Por qué? Porque como que era pues para disimular el doblaje, para que no se vea, y esa animación. O sea, son detalles que sí, honestamente, a uno lo ponen a cuestionar sobre la calidad tal vez del equipo. Sin embargo, sí se nota que hay un muy buen trabajo detrás. Para los que se quejan de que pues pongan a los niños a que vean cosas nacionales, que no vean cosas como Avatar, que vean puro Goku, que vean series animadas de ese otro tipo, pues pónganles la serie animada para que el niño, cuando tenga algún problema, ¿cómo lo van a resolver, Chris? Con sacrificio de sangre. Entonces, Onyx Equinox la encuentran precisamente, el primer episodio está gratis en YouTube y el resto de la serie lo encuentran en Crunchyroll. Roll. Muy bien. Pues suena interesante. Pero bueno, fíjate que si tan solo hubiera alguna recomendación o alguna recomendación que se pudiera encontrar en varias plataformas, Chris, pero no, ¿verdad? Eso está muy difícil de encontrar, ¿verdad? No, es posible, Daniel. Ah, Dios santo. Es posible. Oiga, pero espérenme, déjenme ver qué están diciendo. Que esta semana es la de Snyder Cut. Sí, de hecho la recomendación es que hoy es martes. Hoy deberían de estar viendo Man of Steel. Mañana deben de estar viendo Batman v Superman, la edición extendida. Y el jueves deben de ver el Snyder Cut. Así se van preparando algo de casi 2 horas, algo de más de 2 horas, algo de 4 horas. Entonces tendremos Watch Party el domingo. Y por cierto, pausa estratégica para poner publicidad en caso de que nos estén escuchando en Spreaker. Y continuamos. A ver, ¿cómo? ¿Cómo que tienes ¿Tienes qué? ¿Vista? ¿Cómo? Dijiste que tienen el domingo, ¿qué es lo que tienen? ¿Una fiesta? No, vamos a hacer como el commentary track, vamos a verla en grupo, como 20 personas, entre gente que aborrece a Zack Snyder, gente que no idolatra, pero no los aborrece. Entonces, se pone bueno el ambiente porque... ¿Por Twitch? Sí, aquí en el canal, aquí va a estar para que nos acompañen, Cristina. De hecho, si ustedes van porque eso se actualiza hasta el domingo, pero tienen la programación. El domingo a las 11 de la mañana empezaremos con el Film Club Palomero, donde estaremos hablando, viendo, comentando durante más de 4 horas la Justice League de Zack Snyder. Ya por tu expresión, te mando la invitación. Sé que se nota que es algo que te interese ver, ¿verdad, Chris? Bueno, a ver, pero tengo una duda. Ajá. O sea, disculpen mi ignorancia, yo no soy muy fan de DC, pero ¿es la Liga de Justicia que ya vimos, pero alargada? No. ¿O es una nueva? No. Entonces, ¿qué es? Explicación. Cristina, ¿cuántos minutos quieres que me tarde? Bueno, solo dos. Ay, sí, solo dos. No me puedo tardar las 4 horas que dura. La explicación rápida es... recordemos que durante el rodaje de la Liga de la Justicia, Zack Snyder ya había terminado de filmar prácticamente todas las escenas de la película, pero ocurrió una desgracia, su hija se suicidó, por lo cual tuvo que abandonar las filmaciones para lidiar con problemas de naturaleza personal. Entra Joss Whedon, el afamado director de Avengers, de Buffy, y que actualmente es más satanizado que Carlos Salinas de Gortari, no sé. Entra para terminar el corte de la película, grabó unas cuantas escenas, arma la edición y esa es la película que se lanzó en el 2017. Entonces, okay. La película que se lanzó en el 2017 trae un cambio. De hecho, es una porquería. Tiene, haz de cuenta que parte de la sensibilidad de un director que es opuesta a la del otro director. Y pues le fue mal en taquilla. La crítica la deshizo. Ahí están los memes donde se veía el bigote de Superman, todo mal quitado digitalmente. Entonces, pues fue una película que salió porque tenía que salir. Esa es la verdad. La cuestión es, con el Snyder Cut se hizo un movimiento muy que ganó mucha popularidad con gente muy valiosa, porque incluso parte de los fondos que recaudaron fue para institutos de apoyo de prevención del suicidio, porque pues hubo una tragedia personal detrás de eso. Y la cuestión es que se hizo mucho ruido, mucho ruido en redes sociales. Hasta en la Comic Con se anunciaba queremos ver el Snyder Cut. Y precisamente, ¿qué es lo que pasó? Zack Snyder estuvo insistiendo. En realidad fue más por otras personas, pero él supo aprovechar el momento. Y con Warner Brothers, pues básicamente va a lanzar la versión que él tenía planeada. Consiguió que le dieran más presupuesto porque le soltaron otros $70 millones, que no es así dinerito así fácil. Para que completara la postproducción de lo que él tenía armado como un rough cut, pero ahora sí ya con todos los efectos visuales y utilizando únicamente las escenas que él grabó. Entonces ese es el famoso Justice League Snyder Cut, que se va a lanzar este jueves en el servicio de HBO Max en Estados Unidos y en prácticamente todos los servicios de renta de video, precisamente que van a estar por allá. Y por cierto, si les interesa, recuerden que en la tienda de churros y playeritas tenemos precisamente esta sensacional playera de Snyder's Cuts and Shapes, donde se ve precisamente el Superman barbón y mostachón. Entonces pues se la pueden llevar. Miren, hay 46 personas están ahorita viendo esta playera que se la quieren llevar. Únanse a ellos, la pueden comprar en la tienda de churros y palomitas. Ahí la encuentran, la liga precisamente en todos los posts que tenemos. Y bueno, Alucard Arthurs nos dice que vamos a verla para poder criticarla como el experto conocedor que son. La cuestión es esta: si odian a Snyder, júntense con nosotros. Si aman a Snyder, júntense con nosotros. Si tienen morbo o interés, júntense con nosotros. El punto es pasárnosla bien, divertirnos. Oye, pero a ver, no entiendo. Cristina, ¿qué no entiendes? Espérate, ¿qué no entiendes? Lo que va a pasar el domingo. Ajá. Es que la gente no sabe, pero nos hemos juntado a ver películas desde Prime en Twitch. Ajá. Y es toda una experiencia. Uh-huh. ¿Puedes hacer eso mismo con esta que no está en Prime? ¿No? ¿O sí está en Prime? No está. Es que ahí está la cuestión. Por manejo de derechos, se va a lanzar en HBO Max. No, HBO Max no está disponible en México. En teoría va a estar para renta o venta en Prime. Todavía no la agregan al catálogo, pero no lo vamos a poder hacer de esa manera. Estoy prácticamente seguro. Entonces, cada quien, júntense. Yo voy a comprar. Yo no la voy a rentar. Yo la voy a comprar porque no soy un plebeyo cualquiera. Y todos los que estamos ahí precisamente, pues vamos a hacer eso para apoyar esa bonita causa. Pero bueno. Ok. Entonces, okay. Perdón, algo más. Por eso, Chris, no, o sea, es un parte del Film Club Palomero, como otras que tú has mencionado. La de Borat se puso divertidísima. El mismo Barras Poéticas sí, nos acompañó sí. También en esa. Es una dinámica en teoría similar porque vamos a ser como 10 personas al parecer. Va a haber gente que entra y se sale, o sea, llegan 5 minutos y, y soy fan, y se van, y viceversa. Pero bueno, entonces, pues ya veremos qué tal. Ok, bueno. está preguntando First que si has visto Superman y Lois. Superman y Lois, que en realidad es una telenovela de adolescentes que son los hijos de Superman y Lois. Tiene muy buena producción, pero honestamente ya el último episodio no me gustó. Porque hicieron lo mismo que con Black Lightning, que es, en vez de hacer la historia del personaje que te anuncio y que tienes el título, 90% de la serie son las locas aventuras de los adolescentes incomprendidos. Y mira, Superman salió allá de fondo. Mírenlo, mírenlo. Ay, mi Superman. Yo sí soy fan de Superman, tengo que decirlo. Y bueno, de Harry Cabe. Ok, vamos a continuar. ¿Me va a mí o te va a ti? No, pues de hecho tú. No. Si quieres yo sigo hablando, pero yo ya hablé medio programa. No, espera. Me va a mí. Les quiero recomendar esta película, pues bueno, la tenía que incluir porque es marzo y es se celebró el Día Internacional de la Mujer, el 8, y pues es un momento oportuno para hablar de figuras femeninas destacadas en la historia. siempre es un momento oportuno, y la verdad es que si se puede, pues hay que hacerlo siempre. Pero bueno, pues vino muy al caso con la película Las Glorias, de Glorias, y aquí vemos a la divina, te iba a decir, pues sí, Julianne Moore, que interpreta a Gloria Snyder, que es una figura icónica del feminismo en Estados Unidos y que además, pues bueno, sigue viva, es una persona ya mayor, pero sigue viva y aún sigue activa y está, la verdad es que está poca madre porque además hizo gran periodismo y hizo una revista para mujeres cuando las revistas para mujeres eran manejadas por hombres, por supuesto, pero además eran revistas pues en donde nada más se tocaba pues moda, cocina, a lo mejor cómo complacer a tu esposo y ser, pero no en la parte sexual, sino en la parte de cómo servirle bien en la casa, bueno. No, o sea, decían que a las mujeres no les interesaban los temas políticos o temas de actualidad, y entonces ella dice, pero ¿cómo no? ¿No? Entonces ella empieza junto con unas amigas a hacer una revista de diferentes tipos de temática que se convierte en todo un fenómeno y que es un éxito de ventas, obviamente haciendo que gente en la televisión pidiera disculpas de manera pública después de que dijeron que iba a ser un total fracaso. Entonces vemos a Gloria desde que es una niña hasta la actualidad, de hecho, y vemos a diferentes Glorias. En realidad son cuatro Glorias que son interpretadas por tres actrices y por la misma Gloria en la actualidad. Cierra con una manifestación en donde está la Gloria real, y está basada esta película en su libro autobiográfico, en donde ella pues relata de primera mano su historia, pero también hay una dinámica bien bonita en donde ella, hay momentos en trenes y en autobuses, porque se llama On the Road, creo, el libro en el que está basado, en donde ella interactúa con sus otras yo. Y esa parte está bien padre, porque muchas de nosotras, y no sé si sea algo también que los hombres hayan pensado, pero nosotras sí nos pensamos de, ¿qué le dirías a tu vieja yo, a tu yo de 13 años, a tu yo de 20 años? Y entonces así van sumándose, conforme vamos viendo la historia y las edades, las diferentes glorias, conviviendo con sus otras glorias y teniendo incluso diálogos de, pues dijiste esto, ¿por qué no dijiste esto? Si tenías realmente ganas de decir esto. Es una película muy inspiradora, no puedo decir que sí, wow, es súper chingona, de verdad me hizo llorar, ya saben que yo lloro en todas, pero pues esta no me conmovió, pero sí me inspiró. Es larga, dura más de 2 horas, 2 horas y cacho, y está de renta en todos lados, en Cinepolis Click, en YouTube, en Drive, porque ya, ahí te caché. Está disponible en mi Dropbox, creo que la descargué pirata. No, en Google Play. En Google Play, incluso está en renta en Prime Video, la podemos rentar en todos lados y pues vale mucho la pena para también conocer el contexto, porque hay muchas sutilezas de las que podría estar hablando horas y horas y horas del movimiento feminista, pero también de cómo se veía, ella rompió muchos estereotipos y eso me gustó mucho que lo hayan recalcado, ¿no? O sea, le hacían entrevistas y le preguntaban básicamente que casi que cómo le hacía para peinarse, ¿no? Porque además la desacreditaban porque era muy guapa, porque es muy guapa, sigue siendo a sus 80 y muchos, o 90, no sé cuántos años tenga, una mujer muy atractiva. Y entonces la desacreditaban. De hecho, sus lentes icónicos, ahí sale que los compra y los empieza a usar para esconder un poco su rostro, para que la tomen en serio. Entonces, si vamos viendo esas pequeñas sutilezas, podemos hacer una conversación mucho más profunda de todo lo que pasa con muchas mujeres. Y luego en las entrevistas le preguntan, ¿y te has casado? Y ella dice, no. Y entonces los de detrás de cámara, ¿no? De la cabina del Switch, ¿qué está pasando? ¿Por qué no dice nada? Y entonces la única mujer ahí, porque ya contestó, está esperando que le hagan otra pregunta. Entonces se volcaban muchísimo en su vida privada y como ella no llenaba los estereotipos, pues como siempre, pues juzgada porque no estaba casada, juzgada porque no tenía hijos y entonces desacreditada también por su estilo de vida, desacreditada por muchas cosas, pero también por su vida personal y por sus decisiones. Y entonces el típico, bueno, ¿tú qué sabes si no eres madre? Que me han contado que aún sucede, me han contado, ¿no? Entonces, en ese sentido está muy interesante y da mucha, mucha tela de dónde contar, de dónde cortar para establecer diálogos y también para reflexionar de todo lo que ha pasado, ¿no? Y habla de las necesidades propias de grupos diferentes, ¿no? De las afroamericanas, pero de las pueblos originarios o las indígenas o First Nations o como se llamen o se refieren a sí mismos. Y pues no se centra en sus relaciones románticas, lo cual me parece muy atinado porque luego se romantiza que sí hay una parte en donde vemos que ella tiene relación con una y otra persona, pero es lo de menos. O sea, lo que más importa es su travesía y su descubrimiento y su del feminismo, pero también de su propia voz y de todos estos estigmas que ella rompe. Entonces, se las recomiendo mucho, se llama Las Glorias y está de renta en muchas plataformas. Corrección nada más, búsquenla como El Diario de Gloria. Si la buscan como Las Glorias, no la van a encontrar, mira, más que donde solo tiene presencia en inglés. Entonces, o sea, como en Prime Video. El Diario de Gloria. Como en Prime Video sí la encuentran así, pero en todos los demás sitios es como El Diario de Gloria, como en YouTube y en Google, nada más. Para si no la encuentran de un lado, la encuentran del otro. Si no, no se preocupen. ¿Por qué? Porque en el post de Patreon, como estamos viendo aquí, tienen precisamente las ligas de dónde lo encuentran y los trailers. Ya en las ligas públicas, no, Quickery, únicamente para Patreons, porque pues para que tengan para que vean que sí los consentimos. Entonces, pues ahí la encuentran prácticamente, creo que nomás les faltó estar en TikTok porque está en todas las plataformas, lo cual es positivo, ¿no? Ajá. Pero bueno, rápidamente menciones, el buen Alucard Sartos nos da una recomendación, Las Aventuras de Fly en Crunchyroll, que es precisamente una nueva versión del famoso anime que los chavorrucos seguramente crecieron viendo, leí en internet, no es como que yo lo haya visto y lo pasaban en Canal 7, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tienen algunas de las recomendaciones que tenemos y preguntas que no sé si quieras mencionar, Chris, antes de que me pase yo a mi recomendación final. Ah, pues no, nada más dicen que... Ay, Dios mío, sé mucho, pero bueno, que Julianne Moore es garantía. También que... Allá arrancan... Que Alicia Vikander, pues ya las tiene. Y sí, hace una gran gloria también la Alicia. O sea, bueno, yo soy muy, muy fan de Julianne Moore y creo que es una gran actriz. Pero Alicia Vikander también, o Vikander, o como se pronuncie, lo hace también súper, súper bien. Ella es la segunda... Bueno, digamos la tercera gloria, en sus 20s, 30s y ya en sus 40s y más adelante es Julianne y luego pues es la misma gloria. Me preguntan que si ya vi Love Alarm, es una serie coreana. No la he visto y sé que viene ya la segunda temporada, se estrena este año en Netflix, pero no la he visto y por problemas de copyright, no podemos mencionar ya mucho en este programa cosas coreanas. Se los digo directo, programa que subimos con capturas, ya sé cuál es la productora y todo, pero prácticamente cuestión coreana que pongamos en transmisiones, el video que me bloquean, que me borran y que me meten demanda. Ya pasó 3 meses seguidos, entonces lo siento, ya series y recomendaciones coreanas, se las podemos mencionar nada más, pero ya no, ahora sí que no, o sea... Están muy manchados con sus requisiciones de derecho, pero hablemos de una cosa positiva, Chris, y voy con mi última recomendación. Venga, venga. Me dijeron que hubo menciones de nominaciones de premios. Para quienes sepan, los premios Óscares me importan peor que una verruga en el codo, o sea, ni los pelo desde hace como 20 años, etcétera. Y precisamente había quienes se quejaban. Es que es mi película, ya sabes, la película que yo quería, el musical de Hamilton, no está nominado por la mejor película. Esos de la academia no saben. Ay, gentecita. Bueno, denle el aprecio que merecen los premios. Y dense aprecio a ustedes mismos. O sea, como si los premios les legitimitaran sus gustos. Y bueno, esta lo menciono porque esta es una película que creo que no tuvo ninguna nominación. Sin embargo, estuvo en el Cinefiles entre lo mejor del cine. Estuvo en el top 10 del 2020. Es una excelente película que la pudimos ver entre la selección del... estuvo creo que en Sundance, si no me falla la memoria, y después la pudimos ver gracias al Festival de Los Cabos en su momento, y ahora ya la van a poder encontrar en distintas plataformas. Es una película dirigida por Eliza Hittman, creo que es su ópera prima, si no me falla la memoria, con Sidney Flanagan como la actriz principal, y honestamente es un tremendo peliculón. Se llama Nunca, Rara Vez, A Veces Siempre, o Never, Rarely, Sometimes, Always. Y trata sobre esta muchachita que estamos viendo, que es la jovencita Autumn, o Otoño, la cual pues tiene el infortunio de estar en proceso de un embarazo no deseado. Está en una región muy conservadora y pues resulta que en la región en la que está pues tampoco le pueden practicar una interrupción al embarazo. ¿Qué es lo que hace? Como ni en su familia ni nadie más la puede apoyar, y pues el gobierno de... fue en Sundance donde se presentó, perdón. No podía tener el apoyo para llegar a esa cuestión por decisión propia de tener la interrupción del embarazo, pues junta su dinerito y con su mejor amiga deciden viajar a Nueva York, pues para llegar a precisamente a tener este proceso. Entonces, es todos los dilemas, es una historia muy personal. Sí es una historia muy femenina, pero, y lo digo como el machirulo, machista y misógino que soy, honestamente la claridad de la historia y de la narrativa que tiene es muy importante, es muy buena, no te va a aislar. O sea, sí, hombre, que nos gustan las películas de peleas, créanme que vale muchísimo la pena verla por el tratamiento de la historia, por el tratamiento del tema y sobre todo por el respeto y la apreciación que tiene de las circunstancias sobre las cuales esta chica debe de lidiar. Es una cuestión muy difícil, y el título de la película tiene que ver precisamente con el cuestionario que te hacen pues cuando tienes que llenar los datos para tener el primer registro para el proceso de interrupción del embarazo. Entonces, y oye, es fuertísimo, esa parte es brutal, ahí te quiebras, o sea, ahí entiendes todo, y es empatizas. Y es que es curioso porque son cuatro, o sea, es así como bueno, malo, regular, bueno, malo, regular, nunca, rara vez, a veces, siempre, pero en serio, y como bien lo menciona Chris, cuando llegas a ese momento, dices, ay, ay, ay. Yo soy de los que aplauden y gritan cuando la película, dicen el nombre de la película. No, acá no, acá honestamente está en otro nivel. Y afortunadamente esta película la van a poder encontrar en distintas plataformas. Va a estar actualmente en HBO Go, va a estar programada precisamente en HBO también. Van a poder ver su programación a partir de este mes. La pueden rentar o comprar en la tienda de Microsoft. La compra está en $199, la renta creo que está en $50. La encuentran también precisamente en la tienda de Google Play, y en Claro Video también la pueden encontrar. Entonces, sin duda, una de las mejores películas del año pasado. Es un drama tal vez muy sencillo porque no tiene las grandes producciones, no tiene un genial diseño sonoro, por ejemplo, como lo tuvo en su momento The Sound of Metal, que también es otra de las grandes producciones del año pasado, pero que sin embargo con un drama personal muy bien tratado, en serio que les llega. Y ojo, porque sí es una película que no es muy sencilla. Entonces, si no están muy de ánimos, échense una comedia. Tuvimos otras 5 recomendaciones en este caso, pero sí vale la pena como quedarse el espacio como para decir, quiero dedicarle 90 minutos para ver algo, una película que me ayude a entender que me ayude a entender más una realidad, no, una buena película en pocas palabras. Sí, y algo muy interesante que dijiste, que es coincido totalmente, es una película que no juzga, es solamente un testigo. Vamos acompañando a dos chicas que cada vez nos damos cuenta que están más y más y más y más solas en una realidad súper común, y solamente somos testigos de lo que pasa. No hay, creo que, ningún tipo de manipulación, aunque si llegas a empatizar, o sea, si lo manejan de tal forma que llegas a empatizar totalmente. Hay ahí algo que a mí me llamó mucho la atención, que hay un juego, están en algún punto, están perdiendo el tiempo, vamos a decirle así, haciendo tiempo en Nueva York, y se meten a un lugar de juegos, y hay un juego con una gallina. Si alguien ve eso y nos quiere compartir, si alguna vez han visto algo así, por favor díganlo, porque es la cosa más bizarra que he visto en mucho tiempo. Ok, entonces ya lo tienen. No compartan fotos con gallinas o juegos de gallinas si están en el rancho, es otra cuestión muy distinta. Entonces, pues ahí tienen la mención. Oye, Cris, en caso de que las personas quieran ver más del trabajo que has hecho en distintos lugares, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues me pueden encontrar en crismendoza.com.mx, un blog que ha estado muy, muy, muy abandonado, tristemente, pero ahí pueden encontrar todos los episodios de, por ejemplo, de Qué Lata, que es un podcast que tengo quincenalmente y que está activo, pero también pueden escuchar otros podcasts que he tenido y que ahorita están como en pausa porque no me da la vida, ni la inspiración, ni las energías, porque estoy muy cansada, muchachos, y hace mucho calor, y quiero vacaciones también. Y vienes del puente, o sea, ya tuviste 3 días aquí. ¡Ay, cuál puente! Además, como tengo que decirles, ya sigo los pasos de Dan Campos y ya me levanto temprano a correr, porque pues ya esta palomita de maíz esponjadita, ya se está desesponjando, ya se desesponjó, entonces pues me levanto acá, bueno, yo no corro, yo camino, y entonces pues prácticamente todos los días ya mi organismo se levanta bien temprano y entonces puente nanáis, entonces pues bueno. Una mención nada más, busquen crismendoza.com.mx, ¿por qué? Porque si buscan crismendoza.com los va a mandar al perfil precisamente de este cuate, Cris Mendoza. Los va a direccionar a Facebook. Tocayo. Entonces, ahí está tu tocayo que actualizó el 12 de noviembre del 2020. Se ve que es una buena onda este cuate. O sea, también así yo como creo que podemos ser así como compadres, Mira, y ahí está con su llama. Pero bueno, entonces, ya saben, crismendoza.com.mx. Y a mí, bueno, además de encontrarme haciendo 20,000 programas, la recomendación es que todos los viernes precisamente busquen el podcast de Noticias de Tecnología Express, en el cual estoy trabajando y colaborando haciendo reseñas de tecnología. Duran entre 5 y 6 minutos dependiendo. Está disponible en todos los lugares donde se escuchen podcasts. Ahí con todo gusto los acompañamos. Y curiosamente también si me buscan en TikTok, Dios santo, caí en esa porquería. Si me buscan en TikTok, les doy noticias. Pero tienes muchos likes, papacito, Yo te veo que con muchos likes. Sí, pero me estoy prostituyendo. Es que ahí estamos reenfocando la página de cuánto contenido. Dios santo, de hecho ya se ven 2 videos que ya están programados para los siguientes días, donde tendrán una noticia nada más. ¿Por qué? Pues es para que se vayan a arrimar a ver, escuchar el programa. Todos los viernes sale alrededor de la 1 o 2 de la tarde, dependiendo qué tan rápido acabe el programa. Y porque insisto mucho, porque eso es lo que me da de comer ahorita, entonces vayan para allá. Sí, está bueno, porque en un ratito se lo echan y aprenden. Yo he aprendido un montón escuchándolo. Ahí lo tienen. Y bueno, también de quien aprendemos es de la gente que nos está acompañando. Muchísimas gracias al mismo Odín, al mismo Fers. El buen Jeep ya se fue porque tenía básquetbol. El buen Alucard Sarsus que nos está acompañando. Y a todos los que se han suscrito precisamente en Twitch, agradecimiento a Jaime Rosales que ya lleva 2 meses seguidos. Barbas Poéticas 5 meses seguidos. Marcador 00 4 meses seguidos. El buen Jeep con 5 meses seguidos. Juan Espíritu con 7 meses rompiendo récord. Griselda SLW con 3 meses seguidos. LF Macías, el buen Luis Fernando con 6 meses seguidos y Cris Lata con 5 meses seguidos. Muchas gracias por todo el apoyo que nos están dando. A ustedes no les cuesta absolutamente nada suscribirse en Prime a este programa y a nosotros nos ayuda muchísimo para que continuemos con este proyecto, continuando y mejorando el equipo. Y creo que, y una última mención, por cierto, agradecimiento al buen Oscar Gabriel Campos que nos dio un aumento de sueldo en el Patreon, subió precisamente las cuotas, subió de tier. Entonces, pues agradecimiento ya en los créditos que van a ver a continuación, ya está actualizado en el respectivo tier en el cual aparece. Gracias a todos ustedes, gracias a los que nos están viendo, gracias a Sina por estar mandando ladridos por allá y desde luego, Cris, gracias a ti por acompañarme en este bonito programa. Gracias, Jan, gracias a todos. Bye. Nos vemos. Adiós.